Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una nueva edición contigo, aquí como siempre, estos próximos 60 minutos dedicados a la Radio Rock. Te habla David Calderón y como siempre es un auténtico placer volver a estar en tu compañía trayéndote las mejores bandas, al menos así nos lo parece, de este submundo, de este underground, donde desde hace 30 años seguimos firmemente creyendo en ellas y en esta manera de hacer Radio Rock. Como siempre te mando un saludo si estás en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. También puedes escucharnos en podcast a través de asaltomatarradio.com/trovador-urbano y si no también puedes escribirnos a trovadorurbanoradio@gmail.com. Seguimos repasando discos, seguimos escuchando bandas. Vamos a acercarnos para arrancar la nueva edición del programa a una banda que tiene como vocalista a un hijo criado aquí en nuestro país, en España, pero que se fue a Suiza. Te hablo de Cardiac, además, donde comenzó la banda. Cardiac nos hizo llegar en su momento a través de Maldito Records este Hijos del Sol y nos vamos a ir a conocer este La Vida es una Venganza, que suena tras mis palabras. Ahí está Cardia para arrancar la nueva edición del programa. We'll be right back. Cardia, que con esta contundencia nos se pone sobre la pista de una banda que tiene componentes de diferentes países, de Albion Auch, que nos hicieron también partícipes de su trabajo Lustrum desde Maldito Records, el sello valenciano. Como bien te digo, vamos a seguirlos escuchando a través de este Bright Light que se encuentra dentro de este último trabajo de The Albion Auch. Y nos vamos hasta tierras asturianas, aunque realmente es el corazón de la banda, es asturiano, el resto de los componentes están afincados en muchos lugares diferentes. Te hablo de Avalanche y, claro, te hablo de Alberto Rionda, que es el que de toda la vida está tirando del carro de Avalanche, y otro de sus nuevos trabajos, o nuevo trabajo, El dilema de los dioses, pues acompañado de excelentes músicos. Uno de los temas que vamos a aprovechar para escuchar, en este caso lo nuevo de Avalanche, es este tema que se encuentra dentro de este trabajo y que es Expulsando a mis demonios. We'll be right back. Vamos hasta tierras andaluzas, hasta uno de sus corazones, aunque la verdad es que la capitalidad musical, yo no sé si podríamos aventurarnos a decir que siempre ha latido muchísimo en Granada, pero hay vanguardia en muchos lugares y se están haciendo cosas, que es lo realmente importante en cada una de las 8 capitales andaluzas. Por eso este Mi Andalucía es un tema que Maraña incluye dentro de Serpes y nos ha parecido interesante para seguir conociendo la banda sonora última de estos sevillanos en estudio, que son, como bien te digo y como bien te reitero, Maraña. Ahí los tienes. Pa' poder entrar en el traje perfecto, no es importante tener la medida. En este traje tú tienes cabida, sin importar ni tu habla ni tu acento. Si pisas tierra que antaño pisaron pueblos fenicios, moriscos y romanos, donde nacieron Velázquez y Machado y donde Lorca murió fusilado. Y no eres más andaluz por vivir en el pasado en algún califato. No eres más andaluz por tener un cortijo y montar a caballo. No eres más andaluz por rezarle a la Virgen a un crucificado. No eres más andaluz, eres igual de andaluz. Eres igual de andaluz. Fantástica definición, que Andalucía tiene muchas aristas diferentes y que todas son válidas y deben de convivir. Nos vamos no muy lejos, a tierras murcianas, para seguir escuchando la última obra de la banda murciana Lemur. Esta banda donde hay una mezcolanza de sonidos de un post-rock, stoner, alternativo, grunge. Eso es lo que te puedes encontrar a lo largo de este Caelum Invictus, como bien te digo, de esta banda murciana que están tocando y que no dejan de presentar un trabajo que tiene altos quilates sonoros. Monoceros es el corte que nos va a servir para adentrarnos en la nueva obra, de nuevo, de Lemur. Ahí los tienes. Free! espectacular, como siempre. Obús nos pone de marcha, nos pone en la pista. 70 años hacía hace poco el Fortu y ahí sigue al pie del cañón. Estos son Panzer, pero me ha venido fenomenal el recordarlo en directo, año 1987, el mítico pabellón del Real Madrid, donde se grabó este directo que yo me lo he trillado mil millones de veces y quería traértelos de nuevo hoy otra vez. Seguimos escuchando más bandas, en este caso esta banda de Toro, bonito pueblo de Zamora, segunda población más grande de Zamora, que debes de visitar si tienes la opción, y luego de camino te queda hacia Zamora, la capital, que es espectacular, pero no se conquistó Zamora, ¿cómo era? No recuerdo el dicho. Bueno, nos lo contaron estando ahí en la capital zamorana. Pero vamos a lo que nos vamos. Cruce de caminos, este Cartas sobre la Mesa, de este quinteto, como bien te digo, de esas tierras. Una banda que una zona que no se nos prodiga mucho en rock, pero está el Zeta Live, que al fin y al cabo seguro que va haciendo cantera. Y lo que nos pide el cuerpo es acercarnos a este Carta sobre la Mesa para seguir conociendo a Cruces de Caminos y este Gramos de Alegría que suena tras mis palabras. No quiero pensar, pero no puedo sacarte de mi mente. No quiero escuchar, pero tu voz me arrastra simplemente. Abro la puerta a la cordura y en mi casa duerme la locura. Y la realidad me cuenta historias de ficción. Déjame que pase siempre. La fragilidad se hace pedazos y yo cada vez me siento suerte. Fantástico este grupo zamorano que nos lleva a Euskadi para seguirnos acercando a Sweet Rage. Aunque tiene este nombre en inglés, su discografía se centra en hacerlo en su lengua materna, en euskera. Como bien te digo, una banda que además tiene vocalista femenina al frente y le da ese toque siempre personal el tener esa faceta como parte sonora en las cuerdas vocales. Como bien te digo, vamos a acercarnos a escuchar dentro de este trabajo, de este Avian, este Erabaki Ausartak, que no sé si lo digo muy bien, pero le pongo ganas. Me gusta, como bien sabéis, acercarnos al sonido de estas bandas tan fantásticas. Y escuchamos este tema de Sweet Race. Ahí está. Excelentes, desde luego el sentimiento en este tema nos ha puesto la piel de gallina. Marjal nos lleva hasta tierras valencianas, también cantando en valencià, es su lengua materna, esta banda que desde Riola me gusta siempre el intentar acercarlo a la procedencia y aglutinarlo en vivencias que uno puede haber tenido en diferentes sitios donde ha estado visitando, y Valencia también, un lugar francamente excepcional para visitar y disfrutar. Como te digo, Marjal, una banda que dentro de este trabajo, que vamos a ser partícipes de nuevo, esta nueva mitología riberenca, nos aglutina sobre todo, yo creo que, eclecticidad en su sonido, entroncando sobre todo como base principal con el rock and roll, pero sobre todo con ese sonido muy, muy personal que nos aporta en este caso este corte, que es A partir del 40, que suena a continuación y de esta manera, como solo saben hacer ellos. Marjal desde Valencia. Thank you. Qué fantástico piano, recordando a los clásicos del rock and roll, como bien te comentaba anteriormente, de estos en Marjal, que no debes de perder la pista y que prácticamente está dándonos final, en este caso, con la formación Los Nodo Yunas, para presentarnos de nuevo Una Bolsa en el Viento. Seguimos un poco en esa línea, endureciendo un poquito el sonido, un rock urbano más punk rockero, y este Arder en el Infierno te lo demuestra, como bien te digo, escuchando de nuevo a Los Nodo Yunas. La banda valenciana nos da ya cierre y punto y final a esta nueva edición del programa. Siempre un placer estar a tu lado escuchando buena música, buenas bandas, buenos clásicos. En definitiva, estos 60 minutos de pura radio rock esperamos que hayan sido totalmente de tu agrado en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. trovadourbanoradio@gmail.com para que nos escribas y te acerques a nuestro programa. Y también, como no, ese blog y podcast para escuchar entrevistas más largas, que es asaltomataradiorock.com/trovador Urbano. Y ahora sí, nos despedimos con un enorme clásico que a todos nos pone los pelos de punta y que nos trae una de las grandes bandas del heavy metal, Iron Maiden, con este tema Fear of the Dark. Despedimos la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Iron Maiden, ¡hasta pronto! Someone's always